Muy buenas mañanas y buenas tardes a esta nueva edición de La Docta Anarca, un programa quincenal de geografía, anarquismo y saberes mundanos, saberes telúricos sobre este pluriverso que nos rodea, que nos contiene, y un programa para compartir reflexiones, análisis, opiniones, estudios sobre temas diversos de cultura, de política, de género, de historia y todo lo ligado de alguna forma a la perspectiva crítica sobre este sistema que nos rodea día a día. Los programas de La Docta Anarca son autogestivos, son independientes, son autónomos y por lo general son organizados, planificados en base a ideas, inquietudes que nos motivan a participar aquí, eso de manera autónoma, de manera autogestiva. Hoy tenemos un programa, como siempre, cargadísimo de información fundamental sobre la realidad política, pero también sobre algunos tabúes que nos rodean en la ciudad y en la ciudad de Córdoba también, en general y en particular. Y este medio de comunicación radial de las multiplicidades de las geografías y sus posibles abordajes y aportes al pensamiento crítico y ácrata hoy nos trae un primer bloque a cargo de Sara Letzen. Hola, Crico, hola, Lugo, ¿cómo andan? Buenas. Hola, Sari, querida. Vamos a presentar al equipo. Está Oli del otro lado operándonos. Acá haciendo el aguante. Como siempre, Loli haciéndonos el aguante. Está la Lula y Samón también. Buenas, ¿cómo va? Muy bien, bueno. Como decíamos, el primer bloque tiene que ver con la presencia afro en Córdoba y está conducido por Sarita Letzen, quien nos va a ampliar un poco más esta temática, en qué consiste sus posibles abordajes, y es básicamente un análisis sobre la presencia afro histórica en Córdoba, los centros esclavistas y la acumulación de riqueza en el periodo colonial. Reflexionamos sobre la presencia afrodescendiente y los debates de identidad en la actualidad. Esa es un poco la propuesta. La segunda propuesta, el segundo bloque, tiene que ver con Universidad en Lucha. Debatimos en torno a la emergencia presupuestaria tras movilización del martes 23 de abril, denominada Marcha Federal Universitaria, que congregó a un montón de gente en Córdoba, de distintos sectores. Luego, el tercer bloque tiene que ver con la ideología del GTA, por Oli Smukler, en donde vinculamos al autor Henry Lefebvre con la idea del espacio y la cuestión del estallido urbano y la expansión de la urbanización y la ideología de lo que absorbemos y reproducimos cuando interactuamos con esa clase de interfaces. Y el cuarto bloque tiene que ver con una sorpresita cultural que ellas nos van a estar contando porque es una sorpresa. Así que no sé cómo la ven, si quieren introducirnos brevemente antes de que arranque la tanda o si quieren que siga hablando pavadas. Bueno, muchas gracias, Crico. Nunca son pavadas, siempre es un gusto escucharte. Y le mandamos también un abrazo al Juaco Rebufo, habitué de La Docta Anarca, parte del equipo más que habitué, que está bueno, con el trabajo docente, lo cual es emocionante y envidiable. Increíble, le mandamos un gran saludo al Juaco Rebufo. Bueno, este primer bloque tiene que ver con algo que comentamos incluso en el capítulo pasado de La Docta Anarca, que nos salió así, que es la frase, no hay negros en Córdoba. Que bueno, uno habla desde el sentido común y esas cosas salen. Pero de ahí empezamos a problematizar. ¿No hay negros en Córdoba? Además de la presencia afro de migrantes recientes que pueden venir de Senegal, Haití, de muchos otros países, queríamos hablar de la presencia histórica afrodescendiente. Es decir, cómo muchas, o bueno, varias personas en Córdoba son afrodescendientes y el rol que tuvo la población negra esclava en Córdoba, tanto en cuanto a la colonia como en la República, la construcción de nuestra identidad nacional y la construcción de alteridad alrededor de la presencia o tal vez la falta de presencia. Así que, bueno, empezamos. Dale, vamos aportando también cositas. Gracias. Si no se entiende, estoy nerviosa. No soy especialista en este tema, pero bueno, es muy interesante. Me interesa mucho. Así que bueno, empecemos por la conquista, la fundación de Córdoba. Hay muchos autores que hablan sobre cómo las categorías raciales se construyeron también alrededor de la conquista de América y la conquista de otros pueblos. Se construyó la categoría blanco para diferenciarlo de otros pueblos. En el caso de la conquista de América, del Virreinato del Río de la Plata, más específicamente nosotros, las categorizaciones blanco o que homologa europeo, negro homologa esclavo, indio que homologa indígena, todas estas personas tenían roles diferentes en el esquema productivo de la colonia. Estas categorizaciones raciales, podríamos decirles, son también categorizaciones productivas. Tiene que ver con, sí, el rol en la producción. Por eso es muy interesante, ya vamos a hablar un poco de esto, el tema de los censos durante la colonia y cómo también la categoría de esclavo, por ejemplo, es una categoría censal, no la categoría de negro, porque los esclavos son negros. Uh-huh. Y después tenemos otras categorías que tienen que ver con el mestizaje, que son como mulato, mestizo, zambo. Y muchas veces también esta definición en este sistema de castas tenía que ver no solo con la ascendencia, con si tus padres eran, en el caso de los zambos, indígenas y afrodescendientes, o negros esclavos, sino que tenía que ver con el color de piel, el lenguaje, tu ocupación, vestimenta y otras cuestiones. Por eso también, incluso en los censos coloniales, muchas personas, por ejemplo, podemos ver más tarde, que se autodenominan mulatos. Capaz son más negros o no, pero empiezan a decaer algunas categorizaciones y a subir otras porque mulato, por ejemplo, permite una mayor ascendencia social. Así que bueno, en el caso de Córdoba, como sabemos, Córdoba fue fundada el 6 de julio de 1573, Jerónimo Luis de Cabrera, etc. Y en 1588, es decir, 15 años después, se registra la primera venta de esclavos, el 27 de abril, acá en Córdoba. El tesorero de la Catedral de Santiago del Estero. Hasta 1616, a partir de 1588, están registrados, que fueron vendidos, 556.149 esclavos. Perdón, me confundí. Es 561 esclavos. Disculpen este error. ¿561 o 561.000? No, 561 esclavos. Ah, 561, esclavos. Claro. Ya esta frase, ya esto era medio raro. Por ejemplo, la población de la provincia de Córdoba para 1770 era de 45.000 personas. Esta frase claro. No tenía sentido. Yo me confundí, disculpen. Me hice bola. ¿Por qué? ¿Por qué es importante este número? En parte, este número tiene que ver con el comercio oficial. Paréntesis, es un poco fuerte escuchar y también lo que se lee, hablar sobre la trata de esclavos en términos de comercio. Así que bueno, les aviso, lo que va a usar este lenguaje por una mayor cantidad de tiempo, porque es el lenguaje también que se usa en las fuentes. Así que bueno, 561 esclavos oficiales. Pero también Córdoba tenía una gran o una numerosa economía de comercio de esclavos ilegal. ¿Por qué? Córdoba era un nodo de comercio. lo que más conocemos es Córdoba como no de comercio de mulas, de criadero y de preparación de mulas para llevarlas al Potosí. Lo mismo sucedía con los esclavos, en cuanto a específicamente el comercio. Los esclavos entraban generalmente, oficialmente, de Cartagena. Pero, como si recuerdan de historia, muchas veces era muy común que distintos criollos o españoles para evadir los bloqueos, bueno, el monopolio comercial que establecía el Imperio Español con sus colonias, ejercían contrabando. En Córdoba habían 6 empresas contrabandistas que estaban asociadas con portugueses para justamente traer esclavos desde el Brasil o desde África. En África, el puerto más numeroso era el de Angola, una colonia portuguesa, y en este periodo Portugal hizo su riqueza en base al comercio de esclavos, justamente. Pero era justamente una potencia competidora del Imperio Español. Así que bueno. Sí, recordemos que Brasil fue uno de los últimos países en independizarse de América Latina, o de Sudamérica, mejor dicho, y también en abolir la esclavitud, o sea, no sé si 10 o 20 años después que acá, entonces tenían una lógica totalmente esclavizadora y discriminadora, digamos, y sobre todo, bueno, había también una afluencia por parte de Brasil de esclavos muy grande. Sí, totalmente. Era un punto de ingreso y también tiene que ver con la construcción del sistema productivo colonial. Y bueno, en cuanto a lo que les decía del comercio oficial, para dar una idea, en Buenos Aires, en el periodo 1606 y 1655, se registra una venta de 288 esclavos. Pero la cantidad de esclavos contrabandados, decomisados, es decir, que las autoridades encontraron y sustrayeron de quienes los estaban comercializando, es de 11.626 para este periodo. Es decir, imagínense cuánto más grande era el comercio de... Es más de 5 veces más grande el comercio de esclavos ilegal. Por eso también es muy fuerte la cuestión de las cifras oficiales. Sí, porque son las cifras de quienes se beneficiaron justamente de todo eso. Entonces, es lo mismo que pasa acá con los 30.000 desaparecidos, que son, o sea, cifras, algunas que sacás de los propios militares, no de los de las organizaciones que padecieron esa violencia. Sí, sí, pero también, por ejemplo, un poco pasa lo mismo con la cuestión de, con el caso de los militares, hay cosas que no se dicen, hay archivos que no están desclasificados, y en este caso hay archivos que se destruyeron porque era un comercio ilegal, en el caso del comercio de contrabando. Entonces, imagínense, si ya esta cifra de quienes ingresaron a Buenos Aires era de 288 versus 11.600, en el periodo... Lo que debe haber sido en Córdoba. En 1500, entre 1595 y 1680, las cifras oficiales determinan que los esclavos legales que fueron de Buenos Aires al Virreinato del Perú fueron 22.892. Una locura. Claro, 5 veces más podrían ser 100.000 personas. O sea, no, el problema es no saber. Bueno. Y un poco, antes de llegar a la tanda, quiero comentarles sobre el caso de Córdoba. Córdoba, bueno, en un periodo, creo que en 1606, se establece una aduana seca en Córdoba justamente para contrarrestar este contrabando de esclavos. El contrabando de esclavos después pasa por Santiago del Estero, porque era un poco más riesgoso, porque los indios calchaquíes a veces atacaban a las caravanas, lo cual me parece perfecto. Pero igual, como la tenencia de esclavos no era en absoluto ilegal, uno de los grandes tenedores de esclavos eran los jesuitas. Iba a decir eso, porque Córdoba, provincia jesuita, todas sus iglesias y la universidad fundada por jesuitas. Exactamente, exactamente. Los jesuitas, para dejarles pensando antes de la tanda, tenían la Quinta de Santa Ana, la Quinta de Colonia Carolla, la Quinta de Jesús María, la de Santa Catalina, la de Alta Gracia, la de la Candelaria, la de San Ignacio, además de el Colegio Máximo, lo que después fue la Universidad Nacional de Córdoba, y el Colegio Montserrat. todo esto necesitaba mano de obra. Eso en el año 1600, estamos en el 2024, o sea, fíjense cómo se multiplicó todo eso. Bueno, nos vamos a la tanda, en un ratito volvemos con más información sobre presencia afrodescendiente en Córdoba. Volvemos con nuestro primer bloque, interesantísimo, conmovedor, fascinante, a cargo de Sarita Letzen, donde estamos hablando de la presencia afro en Córdoba, un poco la historia de los datos, un poco tratando también de desmitificar esta idea de negro y de esclavo como tal, y poder desglosar ese término y poder entender sus alcances y sus significaciones y sus usos a lo largo de estos 500 años de ocupación colonial que estamos viviendo. Es interesantísimo todo el análisis hasta ahora de datos, de años y de personas que han pasado por este territorio de forma inadvertida, de forma omitida por casi mucha gente que vive actualmente, inclusive nosotros, porque nosotros nos movemos por la calle y no tenemos ningún tipo de referencia a este tipo de temas por parte de la radio, de la tele, incluso de la universidad. Presencia afro en Córdoba, un tema candente, un tema que tiene mucho para cortar, mucha tela para cortar. Bueno, muchas gracias, Crico. Bueno, volvemos. Si se quedaron después de escuchar la hermosa tanda de la gran radio que es Radio Revés, estábamos hablando de los jesuitas. Los jesuitas, además de estas estancias que tenían, como mencionamos, tenían el Colegio Máximo y el Montserrat, que era un lugar de residencia para quienes venían a cursar sus estudios sacerdotales. Entonces, toda esta estructura de básicamente de estudios religiosos y del funcionamiento de la orden religiosa, necesitaba estar sustentada por algún tipo de mano de obra. Y esa mano de obra era la mano de obra esclava, que se dedicaron a la producción agrícola, ganadera, textil y vitivinícola, la construcción de edificios y el servicio doméstico. ¿Por qué? Porque además los jesuitas no solo eran como grandes estudiosos, fundadores de nuestra universidad, sino que eran comerciantes. Toda esta producción era producción que estaba dedicada al Alto Perú y al comercio regional. Es decir, la producción regional era producción en base a mano de obra esclava. No toda, estaba la mano de obra indígena. Los jesuitas en particular tenían esta discursividad medio extraña en la que se negaban... Sí, o criticaban el uso de mano de obra indígena, sin embargo usaban mano de obra indígena. Estaban las reducciones, había un montón de estructuras que implicaban la mano de obra esclava indígena o semi-esclava, en condiciones abismales, obviamente. Pero bueno, también estaba la producción de mano, la producción esclava, que es algo que no solemos mencionar mucho. Y para que se dé una idea, ¿cuándo? Son expulsados los jesuitas del Imperio Español. En 1767 se incautan sus muebles, sus bienes muebles e inmuebles. Por más de lo horrible que es de llamar a una persona un bien, la compañía jesuita en Córdoba poseía 1968 esclavos en sus propiedades. Un 4% de la población de la provincia de Córdoba. Ahora, en base a los datos censales del 2022, eso equivaldría a 156.000 personas. Eso ahora sería un 4% de la población de Córdoba. Y perdón, abro el paréntesis para plantear una polémica. era el 4% de la población de Córdoba la mano de obra esclava, pero ¿qué porcentaje de la población habrá representado los jesuitas? O sea, mucho menor, o sea, un 0,2 por ahí, un 0,1, es decir, estamos hablando de cuantiosas personas y números estrambóticos a cargo de 4 o 5 jesuitas de estos, ¿no? O sea, eran como grupos inclusive mucho más reducidos que obviamente que de indígenas, que de esclavos, que de, los jesuitas eran como la parte más alta de la pirámide, ¿no? Que sobre la cual se sostenía todo un sistema jurídico y político e ideológico. Pero eso es algo, digamos, que lo dejo para que picando, ¿no? Para que lo pensemos quizá en otro programa. Totalmente. La verdad es que no había pensado ese dato demográfico. Me imagino que habrá sido así. Y en el 4%, ese número, ese 4% de la población de Córdoba, era solo la mano de obra esclava jesuítica. No de, la población general, que la mano de obra esclava estaba dedicada a producción agrícola, a servicio doméstico, a construcción, a lo que fuese en toda la provincia de Córdoba, en toda la República Argentina, bueno, lo que en ese momento era el Virreinato del Río del Plata, en toda América, básicamente, como sabemos. O sea, perdón, la mano de obra se contaba de manera específica, o sea, para los jesuitas, no había como una mano de obra de Córdoba o mano de obra del imperio, no sé, del virreinato del Perú o del virreinato del Río de la Plata, sino que era la mano de obra jesuita, digamos, ¿no? Como muy estratificada la claro. sociedad, ¿no? Sí, sí, es que esta era justamente la incautación de bienes, uh-huh. Específicamente de los jesuitas. Pero sí estoy segura que tienen que haber habido esclavos en funciones que ahora le diríamos públicas, uh-huh. a la limpieza de edificios, al servicio a, no sé, el servicio a quien sirve, al virrey. ¿Y eso como parte de lo declarado legal, digamos? O sea, como sin tener en cuenta todo lo que no, los números que no figuran ahí, digamos. Claro, exactamente, sin tener en cuenta lo ilegal y sin tener en cuenta también lo que son, digamos, los puntos ciegos de claro. quienes hacen las cuentas. Y también esto en un contexto de expulsión de los jesuitas, que no es que un día les llegó una carta de documento que es, bueno, se tienen que ir. Digamos, era un proceso de mayor enemistad. Así que bueno, para dar una idea, el Colegio Máximo, lo que ahora es la Universidad Nacional de Córdoba, tenía 323 esclavos. Montserrat tenía 70, la estancia en La Calera tenía 7, la de Santa Catarina 445, la de Jesús María 259, Altagracia 262, Colonia Carolla 176 y la Candelaria 199. Es inmenso. Pero algo que acá a mí me hizo mucho ruido es justamente la cuestión del Colegio Máximo. 323 esclavos. O sea, nuestra universidad, uh-huh. al momento en el que se fueron los jesuitas, contaba con 323 esclavos dedicados a la producción y dedicado a el cuidado y dedicado a la construcción de edificios. Y algo que sería muy interesante, pienso, para nosotros geógrafos, sería hacer una salida revisando los edificios construidos con mano de obra esclava. Que eso es algo... pensando en los edificios de la colonia, uh-huh. como deben haber sido muchos, pero de los que se sabe. Bueno, saliendo de los jesuitas, yo también porque nos vamos a quedar sin tiempo, en 1778 el empadronamiento, el equivalente a un censo, realizado por la corona española, registra 5.569 esclavos en Córdoba. Esclavos en Argentina, decía un 12,51%, y en la ciudad de Córdoba específicamente 2.101, un 28% de sus habitantes. Un 28% específicamente de esclavos, sin tomar en cuenta mulatos, ambos mestizos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué año, Sari? Esto es el empadronamiento en 1778. La población en este momento era justamente 44.507 personas. Y hay 37 personas que no especificaron su casta, también como una estrategia justamente de movilidad social, lo cual da la pauta de que blancos no eran. Bueno, a finales del siglo XVIII comienza a decrecer la importancia de Córdoba en el comercio de esclavos, sobre todo por la caída de la producción de Potosí, y el alza de la importancia de Buenos Aires y Montevideo, entonces por qué iba a estar Córdoba como un nexo. Esto es específicamente el tráfico de esclavos. De vuelta, los esclavos estaban metidos en todos los momentos de la sociedad. Dato curioso, en Buenos Aires y Montevideo, para estas épocas, un tercio de la población era esclava. Un tercio. Es un montón. Ambos, un montón. Esto para Buenos Aires, parte de un país actualmente que dice que no hay afrodescendencia. Sí, que niega completamente la presencia y era una cantidad, era enorme. Exactamente. Bueno, después pasamos, salteando unos momentos, a Revolución de Mayo y Ley de Libertad de Vientres. Que es algo que, por un lado, es muy fuerte, pero un par de cuestiones. La Ley de Vientres sostenía que los hijos de las esclavas, porque era de vientres, eran libres recién a los 15 años si eran mujeres y a los 20 si eran varones. Hasta entonces estaban bajo el patronazgo de, justamente del patrón de su mamá. En 1813, el censo de ese momento revela que habían en Córdoba 6.069 esclavos, 1.775 en capital, es decir, un 20%, sí, un 8,47% de la población cordobesa en la provincia y un 20% de la capital. Después, para 1857, en el proceso de construcción construcción de una identidad ya no colonia española, los censos dejan de tener en cuenta la clasificación de castas y criterios raciales. Ya no se clasifican por mulatos, por mestizos, por negros, por esclavos, justamente por una cuestión de la construcción de la identidad nacional y la construcción de una cuestión liberal de acá no hay esclavitud, acá somos todos iguales, que es un lavado de cara tremendo, pero dificulta justamente la identificación de la afrodescendencia en la identidad nacional. Es un proceso, este censo y otros posteriores, implican un proceso de borramiento de presencia. ¿Por qué? Hay un texto muy interesante de Rita Segato, que es Identidades políticas y alteridades históricas. ¿Es así, Lu? Sí, gracias. Que está muy bueno, que analiza la construcción de identidad nacional y de alteridad en Estados Unidos, en Brasil y en Argentina. El caso de Argentina tiene de puntual que tiene esta construcción de todos somos argentinos. Como no importa si sos indio, si sos italiano, si sos negro, sos argentino. Esto es una discursividad. O sea, es una discursividad que tiene implicancias materiales. Porque, y que se lleva a cabo a través de instituciones, digamos, tiene como una materialidad, como, bueno, la escuela, digamos, no se logra solamente con un discurso. Sí, totalmente, como desde el discurso de no hay indios en Córdoba, que vos decís, del pueblo de la Toma, que en Alberdi, qué flayas, que tienen justamente implicancias materiales en este caso para decir, no. Este territorio no les corresponde, este territorio no es de ustedes, y en toda Córdoba y en Argentina. Así que bueno, y en el caso de las poblaciones afrodescendientes, por un lado niega 500 años de violencia sistemática e histórica y niega que el funcionamiento económico de la colonia y la génesis del Estado Nacional están basados en parte por la mano de obra esclava negra. Exactamente, y después da pie a la conquista del desierto, la masacre de Napalpí, todas esas sucesivas limpiezas étnicas que fue perpetrando el Estado argentino entre los siglos XIX y XX. O sea, fue la génesis de un discurso que hasta el día de hoy nos está oprimiendo. Por ejemplo, al hablar de los conflictos en el sur, ¿no? Con los mapuches, etcétera. Sí, eso como uno de los tantos mecanismos para crear esta identidad y para nada, hacernos creer que no, que este otro no solo que no existe, sino que, bueno, debe ser eliminado, digamos. Totalmente. Y en cuanto a las consecuencias materiales, al día de hoy, por un lado, tenemos dos. O sea, una es más o menos material, es más simbólica, que tiene que ver con que el censo del 2010 fue el primero que tuvo una pregunta relativa a la afrodescendencia. El primero en la historia del país. Y en esto contestaron 149.493 personas que se reconocían afrodescendientes. 137.503 de estas son nacidas en el país. Es decir, 10.182, no. No tengo los datos ahora a mano del censo del 2022. Es decir, un nivel inmenso. Pero ¿qué pasa? Después de siglos de construcción de que la afrodescendencia es tal cosa o no existe, un montón de gente no va a autoascribirse afrodescendiente. O capaz no sabe, o es alguna parte de la identidad familiar de la que no se habla. De la que nunca fue reivindicada en ningún momento, entonces es incluso una causa de vergüenza. Por el otro lado, yo considero la eliminación de las poblaciones afrodescendientes en la historia de Córdoba y de la mano de obra esclava implican al día de hoy la justificación de la violencia de la migración actual, de la migración de afrodescendientes y de afroamericanos, de africanos, como una cuestión de una población nueva. Que sí, es una población nueva porque son gente que migró acá, lo cual está excelente a mi parecer, pero también como si fueran algo raro, algo extraño, algo que nunca existió en Córdoba. Cuando Córdoba tuvo más de un 20% la ciudad de población de mano de obra esclava. No solo, esto es solo esclavo, sin contar de vuelta negros libertos, sin contar algo ilegal, sin contar mulatos, ambos, etcétera. Así que, bueno. Pero, entonces, de la cifra que dijiste del 2010, de la gente que sí se identificó como afrodescendiente, solo menos del 9-8% serían migrantes. Todo el resto de la persona que sí se identificó son de Córdoba, de quién sabe cuántas generaciones. Exacto. Y ahora, ¿qué podemos decir, perdón, de la gente que no se identificó? ¿Cómo podemos saber un porcentaje al respecto? Exactamente. Bueno, esto es el caso de Argentina. En Córdoba, específicamente, este censo determinó 9.430 personas, pero sin disgregar entre inmigrantes y no inmigrantes. Sí, hubo una investigación a cargo de, bueno, de Juan Bajo, Sonia Colantonio, Jessica Jean Patiño Rico, Francisco Raúl Carnese y Sergio Avena. En la que hicieron un estudio genético, en este caso iba a ser con el laboratorio de hemoderivados y el laboratorio privado de hemoderivados de Córdoba, que es, uy, no tengo ahora ese dato, discúlpenme, ahí está, el servicio de hemoterapia del Hospital Privado de Córdoba. Sin embargo, después, por un problema del de hemoderivados, solo sucedió el servicio privado, que se obtuvieron los datos de participantes, todo consensuado, siguiendo normas de ética y de bioética, en la que se hicieron estudios genéticos para determinar la afrodescendencia, la ascendencia europea y la ascendencia amerindia. Estos resultados dieron que había aproximadamente un 2,1 de componente afrodescendiente en esta muestra, que era una muestra de, creo que es 15, 20 personas, si no me equivoco, es una muestra absolutamente reducida, un 27,6% de amerindios y un 80% de ascendencia europea. Todo esto a niveles variables de acuerdo a quién pertenecía la muestra, a veces más, a veces menos, y de vuelta esto era de 24 personas. Pero me parece que es algo interesante, digamos, el rol de la genética, de los estudios genéticos en esto, pero que también tienen que ser tensionados, bueno, como se ha visto en varios estudios que hablan de los estudios genéticos relativo a poblaciones afrodescendientes o a poblaciones descendientes de pueblos originarios, que muchas veces las personas, aunque tengan una ascendencia, un componente genético, se niegan a autoascribirse como descendientes por, bueno, por procesos de invisibilización y también por no sentir una identificación justamente que es parte de estos procesos de invisibilización. Uh-huh. Actualmente, ya voy cerrando, disculpen que me pase está el tiempo. Está buenísimo, todo bien. Existe en Córdoba la mesa afrodescendiente, hace actividades. El 27 de abril fue el Día de la Cultura Afrodescendiente porque es justamente el día que se registra la primera venta de esclavos en Córdoba. Hicieron actividades, tienen un Instagram, tienen un Facebook. Yo les recomiendo que le sigan, que busquen. Vamos a poner el enlace después cuando subamos el bloque al Instagram. Así que bueno, muchas gracias por escuchar. Espero que capaz podamos seguir hablando de esto en otro momento. Y bueno, gracias. Gracias a vos, Ari. Impecable, un lujo total. Toda la información que nos fuiste pasando. Como siempre, a mí me interesa que nos puedas contar así brevemente cuáles fueron como las fuentes bibliográficas o algún tipo de material o artículo que podamos citar para ampliar el tema. Sabemos ahí que la Mesa Afro en Córdoba también está coordinando actividades, acciones, así que se pueden comunicar con ellas. También seguramente deben estar haciendo trabajos de registro de identidad y de estudios de genética por si alguien quiere consultar. Habías mencionado, bueno, a Colantonio, que es una historiadora, y no sé, ¿quién más? Sí, este trabajo, el que refiere a la genética, se llama Los africanos en la ciudad de Córdoba, presencia de antaño y actual, es un capítulo de un libro. El libro es Poblaciones vulnerables a través del tiempo, negros, mestizos y mendigos en Córdoba, siglos 18 a 20. Y la otra gran fuente que usé es la tesis de licenciatura de Agustín Ramírez, del 2018, su tesis de antropología, que se llama Córdoba es afrodescendiente, etnografía sobre la emergencia de identificaciones afrocordobesas y la organización de la Mesa Afro Córdoba. Recomiendo mucho, hay una muestra también relativa a este tema en el Museo de Antropologías, el otro día en la marcha lo vimos con Lelú, después vamos a estar hablando de la marcha. Y mucha gente de la Mesa Afro de Córdoba también son licenciadas de historia, y demás. Así que, además de todo el trabajo que hacen militante, tienen un trasfondo de trabajo académico que hace que bueno, que sus actividades sean muy ricas en todo sentido. Excelente. Tremendo todo lo que nos fuiste contando, Sari. Nos quedamos pensando un montón. Y también se abre el hilo acerca de ¿qué pasa con eso? ¿Hasta qué punto fue silenciado? ¿Cuáles fueron los hechos históricos puntuales que determinaron ese tipo de identidad blanca europea en Córdoba por encima de la negra y también de la identidad indígena? Así que pasamos en breves al siguiente bloque, que es Universidad en Lucha, y le agradecemos un montonazo a la Sara por semejante laburo, por semejante propuesta, que ha sido, nada, increíble. O sea, estamos muy felices y bueno, y a la vez muy movilizados por todo lo que nos fue contando.